Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hemos remontado ya a la mitad del sexenio y todavía no escucho un buen chiste acerca del presidente Calderón. Ni un mal chiste. Es más, todavía no escucho ningún chiste. ¿Qué significa esto? ¿Es que no resulta tan plana su personalidad? ¿Es que no nos inspira? ¿O es que las plagas nos han azotado tanto y tan seguido que de pronto México perdió hasta la risa? Esta última sería lamentable porque si bien nunca hemos sido un pueblo que se caracterice por lo fino de su humor, a menos que se considere fino burlarse de los demás, alburear o hacer la voz de afeminada. Históricamente hemos suplido la calidad por la cantidad y nos pasamos el sexenio haciendo chistes a costa del presidente en turno, a sabiendas de que a él le basta hacernos uno solo, una devaluación, por ejemplo, para quitarnos la risa un buen tiempo. Reírse sano. Y reírse del presidente es más sano aún. Libera tensiones, acerca, humaniza. Los presidentes de países serios se ríen de sí mismos. Es sabido que en México, Jesús Martínez Palillo hizo su carrera a base de meterse, entre comillas, con los políticos, aunque en realidad no era tanto como meterse con ellos, sino simplemente hacer referencias. El hombre de la guayabera mencionaba que daba la época de control absoluto en que vivíamos, sonaban a valeroso desafío y hacían que los espectadores se llamaran la atención con un golpecito del codo, como preguntando, ¿sabes de quién habla, verdad? ¿Comprendiste? Ahora sí se mandó, ¿verdad? Díaz Ordaz y Echeverría eran un blanco fácil para los chistes. Tanto así que don Gustavo acabó por hacerse chiste solo. Me han dicho que los poblanos somos gente de dos caras. ¿Ustedes creen que si tuviera otra usaría esta? Los mejores chistes sobre don Luis Echeverría se los contaba su hermano Rodolfo y don Luis se moría de risa. Además de que sus constructores de imagen sabían colar algunos que le favorecían. Vicente Fox, más que un personaje para los chistes, era en sí mismo un chiste involuntario. ¿Y yo por qué? En Moscú me contaron uno muy bueno. Tres hombres se cuentan sus penas en las mazmorras de un presidio. Yo estoy aquí por haber gritado, ¡que vive el camarada Nikita! Dice uno. A mí me trajeron por haber gritado, ¡que muera el camarada Nikita! Cuenta otro. Yo soy el camarada Nikita, revela el tercero. En Cuba un periodista mexicano pregunta a un hombre que va por la calle, ¿usted qué opina de Fidel? El hombre vuelve la vista asustado a un lado y a otro. Oye, chico, esa cosa no se pregunta. Eso es muy peligroso, chico. Es que yo, se disculpa el periodista, eso es muy peligroso, chico, ven para acá. El hombre se mete a las callejuelas, el periodista va tras él, caminan hasta que llegan a un lugar solitario. ¿Sabe, caballero?, dice el hombre en un susurro, volteando para asegurarse de que nadie los escucha. A mí Fidel me cae bien. En los Estados Unidos, la luna de miel con los humoristas parece acabar para Obama, según cita de New York Times. Obama ha asistido, ya presidente, a programas que tienen un gran sentido de humor, como el de Jay Leno y el de David Letterman. Pero antes los humoristas se referían a cualquier cosa sobre Obama. Ahora lo hacen a su falta de acción, es decir, dan en el blanco sin que esto sea un mal chiste. Esto preocupa ya a sus asesores en la Casa Blanca, como me preocupa que aquí, pasada la primera mitad del sexenio, no hayamos escuchado todavía un chiste presidencial. ¿Perdimos hasta la risa? Hoy puede ser un gran día y mañana también.